Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 10. Mateo 10, y vamos a leer el versículo 16. Muy bien, hoy tenemos algo especial porque hoy vamos a orar y vamos a bendecir a nuestros hermanos misioneros. Tenemos una misión que abrimos en Yaxcopoil. ¿Dónde están los de Yaxcopoil? Levanten la mano. Ahí hay algunos hermanos. Hoy vinieron poquitos, pero ellos están representando a Yaxcopoil. Tenemos una extensión ahí. Pero también vamos a abrir en Izamal. Esta semana un grupo de hermanos estuvieron en Izamal raspando las paredes, pintando la casa. Ya rentamos una casa en ese lugar. Igual en Yaxcopoil vamos a rentar una casa. ¿Y de dónde se van a pagar las rentas para que lleguen las almas? Amado, de tu ofrenda, de lo que tú siembres en el reino de Dios. Estamos aquí. Esta semana entraron 800 pesos en primicias. No primicias, perdón, misiones. Dios quiera que esta semana también alguien de los que está aquí, entendidos, gente de reino, puede estar sembrando para las misiones. Porque donde tú no puedas ir, que tu dinero pueda ir, tú vas a ser bendecido. Y hoy vamos a orar por ellos, vamos a bendecirlos, vamos a ungirlos, porque los vamos a enviar, como dice la Escritura. Quiero pedirle a Edgar y a Rubí que pasen, por favor, aquí adelante, y a Gilberto igual. Edgar y Rubí son los que van a estar trabajando en Izamal. Y hay una familia que está asistiendo a las reuniones que tenemos ahí. Y Gilberto es el que está en Yaxcopoil. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 10, versículo 16. ¿Ya lo tienen todos? ¿Estamos aquí? Mateo 10, 16. ¿Ya lo tienen? Dígame sí, amén, ya lo encontré. ¿Ya lo tienen? Hoy les voy a hablar de algo que seguramente han escuchado este versículo, sin embargo no se habla mucho de él, aunque es muy conocido. Pero estén dispuestos a que esta mañana puedan ser derribados argumentos y fortalezas que usted haya podido tener. Dice la palabra: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como las palomas, y guardaos de los hombres. Diga conmigo: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? A ver, repita conmigo: si al padre de familia llamaron Belcebú. A ver, dígalo conmigo: si al padre de familia llamaron Belcebú. Si al padre de familia llamaron Belcebú. A ver, díganmelo todo: si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los hijos de la casa? He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¡Wow! Jesús le estaba hablando a los doce, a sus doce discípulos. Y les estaba diciendo: yo los envío. Miren cómo los estaba animando: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y cuando nosotros miramos en Lucas capítulo 10 y versículo 3, le está hablando a los 70 y está enviando a los 70 y les dice exactamente lo mismo, solo que no les dice ovejas, les dice corderos. Yo los envío a vosotros como corderos en medio de lodos. Gilberto, Edgar y Rubí, el Señor les dice: yo los envío como ovejas, como corderos en medio de lobos. ¿Cómo me anima, pastor? No había otro mensaje para mí esta mañana. Hay algo poderoso hoy. Yo solo quiero poner ahorita un fundamento, porque el mensaje es de 5 minutos y está al final, pero quiero poner un fundamento. Si me mandas como oveja o como cordero en medio de lobos, voy a hacer la cena de ellos. Alguien puede decirle: Señor, si tú me mandas como oveja, me mandas como cordero en medio de lobos, yo voy a hacer la cena de ellos. Y Jesús le dice: yo os envío. Y la palabra envío, enviar, es la palabra apóstolos, que significa enviar, enviar hacia adelante, enviar hacia afuera, no quedarse dentro, sino avanzar. Y cuando la Escritura dice: los envío como ovejas en medio de, significa cohabitar. Escucha lo que le digo, iglesia, porque el mensaje no es solo para ellos tres, es para todos los líderes de células y para todos los que estamos aquí sentados. Yo los envío en medio de. El sentido de esta palabra, de este mensaje, no es solamente te voy a enviar para que prediques y declares y digas la palabra que yo te di, que dijeres. No, no, no. El sentido literal de lo que Jesús estaba diciendo es: yo te envío en medio de lobos para que cohabites con ellos. Para que cohabites con ellos. Yo miro por el Facebook que hay mucha gente que sube y dice: ay, Señor, líbrame de los lobos. Líbrame de los lobos, que de las ovejas que vienen disfrazadas, pero que por dentro son lobos, que parecen que son amigos, pero al final son lobos. Señor, líbrame de todos los lobos. Hay unos que dicen: Señor, empiezan a orar, líbrame de este trabajo, cámbiame de este trabajo, Señor, porque el ambiente en el que trabajo no lo soporto, es tan terrible el ambiente en el que trabajo, estoy rodeado de puros diablos, Señor. Y viene el hermano y le dice al pastor: pastor, ore por mí para que el Señor me dé otro trabajo, porque estoy rodeado de puros diablos en el trabajo. Y el pastor empieza a orar: Señor, abre los cielos, permite que el hermano pueda encontrar otro trabajo porque está rodeado de lobos. Amados, leamos las Escrituras. Jesús dice: yo os envío en medio de lobos. No solo para que vayas y des un mensaje y te regreses, sino para que cohabites en medio de ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Dale un aplauso a nuestro Dios. Yo te envío en medio de lobos para que estés ahí. Da una idea de posesión y posición. Yo te envío en medio de lobos para que cohabites en medio de ellos, pero da una idea, una connotación de posición y posesión, no de sobrevivencia. Escucha lo que le estoy diciendo. Cuando Jesús está diciendo: yo os envío en medio de lobos, da una idea de posición y posesión, no de sobrevivir en medio de los lobos. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo: yo te envío en medio de ellos para que cohabites en medio de ellos, porque en ti hay una unción. Tú tienes la capacidad de transformar las atmósferas. Tú tienes la unción para gobernar y para liderar en donde yo te ponga. ¿Cuántos entienden lo que esta mañana estamos enseñando? Amados, la iglesia no es para que esté encerrada entre cuatro paredes. La iglesia tiene que salir. La iglesia tiene que salir. En estos tiempos, la iglesia necesita salir para que el reino de Dios sea ensanchado. para que a través del poder del Dios, del Espíritu Santo en nosotros, a través de una palabra poderosa acompañada de milagros, el reino del Señor sea ensanchado en esta tierra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Necesitamos una apertura de mente y de espíritu para lo que viene. Necesitamos cambiar nuestras maneras de pensar. Amados, necesitamos ser creativos. La iglesia necesita ser creativa. No es posible que sea más creativo los que están afuera, los que no tienen a Dios, que los que estamos dentro de la iglesia. La iglesia debe ser creativa. En la iglesia deben salir hombres y mujeres con creatividad. Tenemos que renovarnos. El ministerio de alabanza tiene que ser más creativo. Marcos, tenemos que innovar. Juan, Yamil, y tenemos que innovar. El ministerio de alabanza tiene que ser más innovador. El ministerio infantil tiene que ser más innovador, más creativo. Todo ministerio tiene que ser más creativo. Tenemos que innovar, no podemos permanecer igual. En estos tiempos que estamos viviendo, tan acelerados, tan inusuales, necesitamos cambiar nuestra perspectiva de cómo miramos las cosas. Y todo cambio tiene que venir en la familia, tiene que empezar en casa. Diga conmigo, tiene que empezar en casa. Hay muchas familias que nunca resuelven los problemas que tienen en casa. Siempre los andan esquivando. Usted tiene que resolver los problemas. Si usted tiene un problema con su cónyuge, usted tiene que hacer un alto y resolverlos. Si usted tiene un problema con los hijos, usted tiene que hacer un alto y resolver los problemas en la casa. No podemos tratar de resolver los problemas de otros sin antes resolver los problemas de mi casa. Edgar y Rubí, antes de que ustedes vayan a tratar de resolver los problemas de la gente de Izamal, ustedes tienen que resolver los problemas de casa. Ustedes no pueden tener problemas en casa y tratar de resolver los problemas de otras personas. Gilberto, todo empieza en casa, todo empieza en casa. Tenemos que innovar en la casa. ¿Estamos aquí? Es más, hasta en tu matrimonio tienes que innovar. Tenemos que ser creativos, Tulio. Bueno, Tulio recién casado, no hay problema ahí. Esta semana se casó un amigo por lo civil, ¿no? Él, Pero imagínese un matrimonio de 30 años, hermano Ávila, 30 años, con la misma, wow, 40 años con la misma, pastor, qué aburrido ha de ser si no somos creativos, que hablemos siempre lo mismo, que comamos lo mismo, frijol con puerco, el martes puché, ya sabemos todo. Que hagamos las cosas de la misma manera. Amado, usted tiene que ser creativo también en su matrimonio. No sé, algo tiene que hacer usted, amado esposo que está aquí. A lo mejor va a rentar un helicóptero y del helicóptero se tira hasta la cama, no sé. O pone una cuerda como de Tarzán y usted se mece y se deja caer en la cama. Pero usted tiene que ser creativo. Ali, tienes que ser creativo. Tenemos que innovar. Diga conmigo, innovar. Y alguien dirá, ay pastor, ¿de dónde saca usted todas estas cosas? De la Biblia, hermano. Porque dice, sea bendito tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y dice, y en su amor recréate. En su amor innova, en su amor sé creativo, en su amor haz cambios. Amado, tienes que hacer cambios porque si no va a estar más aburrido. Tenemos que innovar. Tenemos que dar soluciones a los problemas que tenemos en casa. La iglesia necesita ser innovadora. La iglesia necesita gente de cambio. Estamos aquí. Jesús, cuando manda a los 70 y manda a los 12, nunca los engañó. Él les dijo, yo los mando a campo enemigo, los mando a campo enemigo, los mando en medio de lobos. Jesús sabía muy bien que sus discípulos iban a causar problema con la gente que estuviera alrededor. Un verdadero discípulo muchas veces produce problemas cuando habla la palabra e incomoda a la gente que está alrededor. No solamente a la gente que está alrededor, sino a tus mismos hermanos de sangre. Cuando uno es un verdadero discípulo, hasta tus propios hermanos de sangre van a ser incomodados. Pero me llama la atención que también la palabra dice que Jesús advirtió a sus discípulos, no solamente que estarían en medio de lobos, sino que les dijo, guardaos de los hombres, guardaos de ellos, no creáis todo lo que te dicen. Nuestras expectativas no deberían de estar puestas en los hombres. Gilberto, Edgar, Rubí, el Señor dice, guardaos de los hombres. No pongas sus expectativas tan altas en los hombres, porque el hombre que hoy te está abrazando, mañana va a estar hablando mal de ti. Y entonces cuando ponemos nuestras expectativas tan altas en los hombres, cuando estos nos decepcionan, vamos a llorar y vamos a entrar en una gran depresión, porque pusimos nuestras expectativas en el hombre. Ay, es que yo pensé, tiene tantos años caminando conmigo, le he hecho tantas cosas, tantos favores que le he hecho, y hoy se fue y está hablando mal de mí. Cuidado de los hombres, dile que está a tu lado, cuidado de los hombres. Hay gente que dice, pastor, hay gente que me ha dicho, pastor, yo me voy de la iglesia porque aquí están hablando mal de mí. Donde vayas también van a hablar mal de ti. Y tú tampoco hablaste muy bien, que digamos, ni lenguas angélicas, también hablaste mal. Guardaos de los hombres, porque ellos te van a agarrar y te van a meter, dice, en las cárceles, en los concilios. Nuestras expectativas no pueden estar puestas en ellos. Quiero decirles, amados, que por más perfectos que tratemos de ser, siempre vamos a tener enemigos y siempre van a hablar mal de nosotros. Si usted está de acuerdo con lo que estoy diciendo, dígame amén. Amado hermano, por más que usted quiera ser perfecto y hacer las cosas bien, siempre va a haber alguien que le está criticando y siempre usted va a tener enemigos. Don Orlando fue el primero que levantó la mano, dice, sí, es verdad, dice. Guardaos de los hombres porque te van a entregar. La gente que va a ser determinante en estos tiempos, amados, no es la gente que esté dentro de las cuatro paredes. La gente que está llamada a ser determinante en estos tiempos es la gente que sale dentro de las cuatro paredes de la iglesia y está dispuesta a hacer cambios en el lugar donde esté, en el lugar donde labora, en el lugar donde estudia, en las misiones, en las casas vivas. Ese tipo de gente es la que va a poder traer una reforma y un cambio donde ellos se paren. La iglesia necesita salir de las cuatro paredes y predicar y manifestar y ensanchar el reino de Dios. Gloria sea nuestro Dios. Hoy voy a ser muy breve. Yo os mando como ovejas, como corderos en medio de lobos. Ovejas y corderos comen pasto, pero lobos comen ovejas. Cuando a ti te preguntan, ¿tú qué eres? Yo soy cristiano. Ah, tú eres bueno y eres tonto. Tú eres bueno y eres ingenuo. No, amados, somos buenos, pero no somos tontos. Tenemos la mente de Cristo. Estamos infiltrados en medio de ellos, pero no somos como ellos. Estamos infiltrados en medio de ellos, pero no somos como ellos. Yo os envío en medio de ovejas, en medio de lobos, para que cohabiten con ellos. Y aquí viene el mensaje de 5 minutos. José. José estaba en Egipto. José estuvo en la casa de Potifar. La bendición y la gracia de Dios estaban sobre José, que todo lo que José hacía era prosperado. Y Potifar se dio cuenta de esto y le dijo, yo te pongo por encima de todas mis posesiones, menos de mi esposa. Y usted sabe la historia, que la mujer de Potifar empezó a seducir a José y le quitó los vestidos y él salió corriendo. Eso me enseñaron en la escuela dominical cuando yo era niño, que le quitaron la ropa a José y José salió corriendo. Pero ahora yo me pregunto, a ver, ¿cómo está eso de que la esposa de Potifar vino a José y le quitó su ropa y José salió corriendo? No, no fue así. Créeme que no fue así. La mujer de Potifar empezó a seducir a José. Y José no a las primeras le quitaron su ropa, José se quedó ahí. Y los jóvenes de hoy en día dirían, empezaron a cachondear. Sí, eso enseñan los maestros rabinos. Pero de repente le cayó la revelación a José. Y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y José salió corriendo desnudo. Y usted sabe que lo meten en la prisión. ¿Sabía usted que él estaba siendo preparado para ser el gobernador y el segundo después de Faraón? Pero si usted no lo sabía, José hablaba muchos idiomas. Algunos dicen que hablaba más de 20 idiomas y dialectos, y con el hebreo 21 idiomas. Y llega a ser el segundo, solamente abajo de Faraón. Cuando sus hermanos, por el hambre que había en Israel, vienen a Egipto. Sus hermanos de José lo vieron, pero no lo reconocieron. Pónganme atención aquí. Porque José parecía egipcio. Estaba vestido como los egipcios. Hablaba como egipcio. Se veía como egipcio. Pero José no era un egipcio. José era un hebreo. Sus hermanos no lo reconocieron, pero él sí reconoció a sus hermanos. Él sabía que todo lo que había sufrido era a causa de los sueños que él había tenido, a causa de los sueños que Dios le había revelado tiempo atrás. Parecía egipcio, se veía como egipcio, hablaba como egipcio, pero no era egipcio, era un israelita en los planos de Dios. Yo os envío en medio de lobos para que cohabiten. Dios tenía planes para preservar al pueblo de Israel. Así que deja de estar orando y mirar mucho lo que suben en Facebook. ¡Ay, Señor, líbrame de los lobos! No, Dios te pone en medio de los lobos para que tú seas el que haga el agente de cambio, el que cambie las atmósferas, porque Él te manda con un propósito. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando miramos la vida de Daniel y sus amigos, dígame si Daniel no estaba rodeado de lobos. Y no solo de lobos, hasta de leones. Y Dios lo libró de los leones y lo libró del horno de fuego. Y déjame decirte que Daniel era el jefe de todos los brujos de Persia, de Babilonia. Sí, Daniel era el jefe de todos los brujos. ¿No lo sabía? Porque cuando él le reveló el sueño al rey Nabucodonosor, le salvaron la vida a todos los brujos del reino de Babilonia. Y Nabucodonosor le dijo a Daniel, ahora yo te pongo por jefe de estos, de los brujos, de los hechiceros, de los astrólogos, de los... Yo te pongo por jefe de ellos. Dígame usted si Daniel no estaba rodeado de lobos. Miren de quién estaba rodeado, de los brujos, de los hechiceros, de los adivinos, de los astrólogos. Allá estaba Daniel en medio de ellos. Pero ¿sabe qué dijo Nabucodonosor de Daniel? Ninguno como el Dios de Daniel, que revela las cosas ocultas y secretas. Amado, necesitamos volver a estos principios. Donde la gente de allá afuera pueda glorificar el nombre del Dios Todopoderoso a causa de las revelaciones y del testimonio tuyo y mío. Dale un aplauso a nuestro Dios. Yo os envío en medio de lobos. Esther, la reina Esther. Estaban buscando novia para el rey. Y de repente hicieron un concurso, Miss Persia, señorita Persia. Y Esther ganó. Era tan bella Esther. Nadie se había dado cuenta que no era persa. Ni Mardoqueo se había dado cuenta que no era persa. Pero cuando iban a matar al pueblo de Israel, cuando lo iban a aniquilar, ella entró a hablar con el rey y le dice: oh rey, yo soy hebrea, yo soy del pueblo al cual Amán quiere destruir y quiere aniquilar. Y Dios usó y preservó al pueblo de Israel a través de esta mujer que estaba infiltrada en medio de los persas. José, Daniel, Esther, infiltrados en medio de lobos. Y Jesús les dice a los 12: yo los envío. Les dice a los 70: yo los envío en medio de lobos para que cohabiten en ellos. Pero yo les doy la unción, yo les doy la capacidad para que ustedes sean transformadores de atmósferas. Así que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Mire, yo no tengo temor de que venga aquí un lobo vestido de oveja. Yo ya los puedo oler. Sí, porque se huele. Ay, Señor, líbrame de los lobos, si Él nos manda en medio de los lobos. Amados, Jesús, los religiosos y los políticos de su tiempo le decían: ese glotón, fíjense cómo le decían a Jesús, ese glotón y bebedor de vino. No me malinterpreten por ahí. Hay alguien que me puede malinterpretar aquí. Ese glotón y bebedor de vino, amigo de pecadores. Los pecadores no querían estar con los religiosos, pero los pecadores sí querían estar con Jesús. Una prostituta vino y se postró a los pies del maestro y le empezó a enjuagar los pies. Ese es nuestro Señor. Tenemos que ser sencillos. Hermanos, hay unos hermanos que son cristianos, son hijos de Dios, nacidos de nuevo, que si se mueren se van al cielo, pero son tan complicados. Ay, esta hermana tenemos que tratarla con pinzas. Son tan complicados que hasta el diablo dice: ay, no, son muy complicados, con ellos no me acerco. Seamos sencillos, dile que está a tu lado, seamos sencillos. Sencillos como palomas, sin mezclas, sin doblez, con un corazón sencillo, sin complicaciones, sin complicaciones. Estoy terminando. Dios le revela a sus corderos lo que Él quiere revelarles. Dios le da revelación a sus corderos, pero para que esa revelación se pueda llevar a cabo, necesitamos ser prudentes como la serpiente, astutos como las serpientes y sencillos como las palomas. Somos corderos, Dios nos da la revelación, pero en este mundo necesitamos ser astutos como las serpientes, sencillos como la paloma, prudentes como la paloma, y si es posible, aullar más fuerte que los lobos. ¿Cuántos están entendiendo lo que digo? Sí, cristianos, eres bueno y eres tonto. Le subo el sueldo a todos menos a ti, porque como eres cristiano, tú te tienes que callar. No, somos buenos, pero no somos tontos. Tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Y quiero terminar. Y quiero que tú puedas captar lo que ahora te voy a decir. Jesús dice: así como me envió el Padre, así yo los envío, con el mismo poder y con la misma autoridad. Yo les doy poder para hollar serpientes, para hollar escorpiones. Pondrán su mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Echarán fuera demonios. Y el Señor dice, ninguna arma forjada prosperará contra ti. ¿Sabes, amado? ¿Sabes por qué los lobos no te van a comer? ¿Sabes por qué no vas a hacer la cena y el almuerzo de los lobos aunque cohabites en medio de ellos? Porque Dios nos da la legalidad divina para operar en medio de ellos. Dale un aplauso a nuestro Dios. Por eso no te van a comer. Él te da tienes la legalidad divina para operar en medio de ellos. Ningún lobo te va a comer. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando somos obedientes, cuando somos hijos de Dios, cáptame esto que te voy a decir. Cuando somos obedientes, cuando estamos crucificados con Cristo, cuando no vivimos en nuestra carne, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria habita dentro de mí. Diga conmigo, el Rey de Gloria habita dentro de mí. Y el Rey de Gloria es el león de la tribu de Judá. O sea que cuando tú estás en medio de los lobos, cuando tú estás rodeado de lobos, cohabitando en medio de lobos, los lobos no ven un cordero, los lobos ven al león que está dentro de ti. Por eso no te van a comer. Dale un aplauso a nuestro Dios. Por eso no te van a comer. El león de la tribu de Judá está dentro de ti. Y tú puedes rugir como león. Y todos los lobos se van a poner a temblar. Porque hay un poder y una unción dentro de tu vida. ¿Cuántos entienden la palabra en esta mañana? Entonces deja de llorar. ¡Ay, Señor! ¡Líbrame de los lobos! No, el Señor te dice, yo te envío en medio de los lobos. Pero te envío con poder, te envío con autoridad, te envío con unción. Yo estoy dentro de ti. El león de la tribu de Judá te respalda. Entonces no hay por qué temer. Pónganse de pie, hermanos, ustedes tres. No, solo ellos. Vengan para acá. Yo quiero pedirle a mi papá, Pastor Francisco, Pastor Pech, vengan, Pastora Fátima, y vamos a orar por ellos, vamos a bendecirlos. Solamente quiero decirles algo. Dice el Señor, no pongan sus expectativas tan altas en los hombres, porque ellos los van a decepcionar. Muchas veces. Gracias a Dios por los hombres fieles, porque van a haber hombres fieles que van a caminar con ustedes, pero no pongan sus expectativas tan altas en ellos. Sí hay que ponerlas, pero no tan altas. Las expectativas altas las ponemos en el Dios Todopoderoso, porque Él es fiel y Él nunca falla. Ok, vengan pastores. Ahora vamos a mirar hacia allá. Yo quiero que ustedes se puedan arrodillar en este momento, no ante mí, porque nosotros no nos arrodillamos ante ningún hombre, solo nos arrodillamos ante el Dios Todopoderoso. Pero queremos orar por ustedes, queremos bendecirlos. Mientras el grupo de alabanza nos toca algo, y a mí, mientras pueden ministrar algo, nosotros vamos a orar para bendecirlos. La Biblia habla acerca de la imposición de manos. Hay algo poderoso en los ámbitos espirituales, y lo miramos en las Escrituras. Es un principio en las Escrituras. Cuando escogieron a los nuevos diáconos, les impusieron las manos. Cuando iban a enviar a alguien, les imponían las manos. Y hoy nosotros queremos decretar palabra de bendición sobre ustedes. Que el mundo natural pueda saber que ustedes son enviados. Pero que también el mundo espiritual sepa que ustedes no van solos, sino que ustedes en primer lugar van enviados en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesucristo, porque Él es el que nos manda a predicar el Evangelio y a ser discípulos, pero también van con el respaldo de nuestra iglesia. Ustedes van en obediencia, ustedes van en autoridad. Oh, gloria a Dios, gloria al Señor. Yo quisiera que un momentito me vieran, hermanos, hermano Gilberto, hermano Edgar. Les voy a decir algo. Esta es una bendición que Dios está preparando para ustedes y para nosotros como iglesia. Pero es una verdad que el diablo sin duda ya habrá preparado sus misiles y sus dardos para lanzar a cada uno de ustedes, para frenarles, para hacer que ustedes se desanimen y no sigan el proyecto de Dios. Pero la palabra de Dios dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian salud. Verán a Dios en Sion, dice, e irán de triunfo en triunfo. De manera que, Rubí, tus pies, dice Dios, que son hermosos, porque vas a llevar la palabra allá, porque vas a apoyar a tu esposo allá. Y Dios te dice, Rubí, tus pies son hermosos. Edgar, te dice el Señor en esta tarde, Edgar, tienes unos pies hermosos, porque vas a publicar la paz, vas a llevar las buenas nuevas de salvación a ese lugar. Pies hermosos de Edgar, pies hermosos. Gilberto, en este día te dice el Señor, eres mi amado, eres mi hijo, y te da unos pies hermosos, porque vas a llevar paz a Yascopoil, vas a llevar salud a Yascopoil. En el nombre de Jesús, yo declaro esto para ustedes en esta tarde. Mayor unción. Bajo un manto profético, apostólico, van bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Oh Santo, a mayor una unción, yo declaro que en esta mañana ustedes empiezan a ser impartidos por el Espíritu de Dios. Una unción para que cuando ustedes empiecen a hablar, vean corazones quebrantados y se darán cuenta que Dios nunca se equivoca y que no es Dios, no es el hombre que los envió, sino que el mismo Dios que los llamó y que los trajo en este lugar y que tenía determinado este tiempo para ustedes. Funciona una mayor dimensión de liberación. Alza tus manos, Rubí. Sabes, Dios va a usar tu vida a una dimensión mayor para darle libertad a los cautivos. Sabes, Dios pondrá en tu corazón palabras que traerán sanidad a los corazones que fueron dañados y que fueron lastimados. Dios usará tu vida a una mayor dimensión. Edgar, Dios te va a usar de una manera profética. Alza tus manos. Una unción profética sobre tu vida en esta mañana es decretado por el Padre en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Dios te dice, es el principio que tú empezaste a ver y que empezaste a escuchar de mí. Pero hoy te pondré palabras claras en tu corazón y que no tardará en que tú veas los resultados y te darás cuenta que yo lo puse en tu corazón para profetizar, para edificar, para levantar. Palabra de poder. Te darás cuenta que yo te llamé y yo te preparé desde un principio. Oh Rabba Shamba. Oh Rakababa, oh Samba. Palabras tan claras que saldrán de tus labios, Gilberto, tan entendibles, que el mismo Dios lo pondrá en tu corazón a una mayor dimensión. Que no solamente será para la prostituta, para el drogadicto, para el alcohólico, sino que también para profesionistas. Dios determinó usar tu vida de una manera aún con mayor unción. Padre, te ruego que en el nombre de Jesús, tienes aún la vida de Gilberto, aún mucho más de lo que tú has depositado sobre su vida. Que en esta mañana, que esas manos extendidas serán usadas para sanar a los enfermos, para los milagros que Dios dijo que haría a través de los que le crean. Tu fe, Gilberto, te llevará a ver cosas aún mayores que tú nunca te imaginaste, pero que Dios lo va a hacer a través de tu vida. He aquí, yo os envío en medio de lobos. Todos los siervos del Señor, mis amados, Gilberto, Edgar y Rubí, cuando fueron enviados a una misión específica, siempre hubo palabra de Jehová para ellos. Hubo palabra de Jehová a José, a Moisés y a los apóstoles, hubo palabra de Jehová. Pero en esta mañana el Señor les dice: yo los envío a Yascofeil, a Izamal, para ganar pueblo para mí, para transformar con su ejemplo, con su testimonio, las vidas de aquellos, porque ahí tengo mucho pueblo y ustedes los van a buscar y los van a encontrar y los van a atraer a mí, así como yo os atraje a vosotros a mí. Solamente sé muy valiente. Sé valiente, como le dijeron a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para que hagas, para que dé resultado el olor fragante a Jehová. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Los bendecimos y los enviamos. No hagan mucho caso de lo que diga la gente. No hagan mucho caso de lo que les diga la gente. Edgar Rubí, hay gente que te va a decir que en Izamal las iglesias no prosperan. Porque es una realidad que hasta el día de hoy las iglesias no prosperan en Izamal. Pero no hagas caso a lo que te diga la gente. Escucha la voz del Espíritu Santo. Yo los unjo en esta mañana en el nombre de Jesús. Y declaro el poder del Espíritu Santo sobre ustedes. El fuego del Espíritu Santo en ustedes, ardiendo desde adentro. Yo declaro en ustedes una unción profética y magisterial. Hoy en la mañana el Espíritu Santo nos daba la palabra magisterial. Yo declaro una unción magisterial en ustedes. Maestros de la palabra. Maestros de la palabra. Con unción del Espíritu. Con revelación de la palabra. En el nombre de Jesús yo los unjo. Y yo les envío en poder y en autoridad. Bajo cobertura. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que se cumplen todas las promesas, todas las palabras que se han declarado sobre él. Yo declaro el fuego de tu Espíritu, la unción de tu Espíritu, unción de conquista, Espíritu de conquista, el Espíritu de gracia está sobre él. Padre, yo le envío en unción. Yo declaro el poder de tu Espíritu. Fuego de tu Espíritu. El fuego de tu Espíritu. Unción magisterial. Padre, yo declaro el fuego de tu Espíritu en ellos. Oh, llevarán mucho fruto. Llevarán mucho fruto. Mucho fruto. Mucho fruto. Porque están pegados a la fuente, que es el Espíritu Santo. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos Izamal. Declaramos salvación en la tierra de Izamal. Declaramos salvación en Yascopoil. El reino ha llegado a esos lugares. Arrepentido porque el reino ha llegado. El reino se establece en ese lugar. En el nombre de Jesús. Van en el poder. Van en la autoridad. Van en unción. Van en obediencia. Van bajo cobertura. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puestos de pie. Alaben al Señor. Señor, cierra tus ojos, hermano. Hay una unción poderosa en esta mañana manifestándose por la gracia de Dios. Sabes, tú también estoy tan seguro de que tú recibiste una palabra de parte de Dios. Quiero decirte que esa palabra sigue vigente en el corazón de Dios sobre tu vida. Sabes, Dios cumplirá su propósito, su objetivo sobre ti. Sigue creyendo, me dice el Señor. Sigue creyendo en lo que hablé de ti desde en un principio que lo haré. Porque así como Josué llegó a ver lo que yo le mostré que haría con él, yo también te he mostrado lo que voy a hacer contigo. Yo también te he dicho lo que voy a hacer contigo. Y aún lo tengo en mi corazón. Y lo voy a hacer. Solamente esfuérzate, déjate procesar por mí. Para que tú puedas ver el llamado que tengo sobre tu vida. Porque ese es mi diseño y ese es mi plan, dice el Señor. Y yo lo voy a cumplir. Porque no soy hombre para que mienta ni se arrepiente de lo que te he dicho que haré sobre tu vida. Y no solamente tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, Aarón, sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. Lo voy a cumplir, dice el Señor. Yo lo voy a cumplir. Solamente esfuérzate y sé valiente. Yo declaro que en esta mañana la palabra que tú recibiste de parte de Dios y que por algún momento empezó a desvanecerse y que empezó a haber la duda y de ahí pasó la incredulidad, yo te digo en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret que esa palabra se activa sobre tu vida por el poder de la palabra. Y el mismo Espíritu que habló a través de la vida de los profetas o de los hombres de Dios que te hablaron, ¿sabes? Es el mismo Espíritu que te lo activa en esta mañana en el nombre glorioso y poderoso de Jesús de Nazaret. Siéntese un momentito, hermano. Siéntese un momentito. Regáleme un minuto más. Diga conmigo, somos buenos. Somos buenos. Pero no somos tontos. Una vez más, somos buenos. Pero no somos tontos. El apóstol Pablo. Él fue azotado, dice la Biblia, mucho. Y fue llevado a lo más profundo del calabozo. Pero cuando ellos empezaron a orar y a cantar, Pablo y Silas, hablé hace 15 días creo de esto, vino un terremoto, se abrieron las cárceles, se rompieron los cepos, y los principales autoridades de aquel tiempo dijeron, cuando vieron que la gloria y la manifestación y el respaldo de Dios sobre ellos, dijeron, déjenlos ir, déjenlos libres. Y mire usted qué es lo que dijo el apóstol Pablo, no nos vamos, que vengan a sacarnos los que nos metieron. Que vengan a sacarnos los que nos metieron. Porque dice Pablo, porque ustedes son romanos, porque tuvieron que dar una suma muy grande para hacerse ciudadanos. Pero yo no tuve que dar ninguna suma para ser ciudadano romano, yo lo soy de nacimiento. Así que no nos vamos, vengan a sacarnos ustedes. Amados, hay tiempo en lo cual tenemos que callar. pero hay tiempos en que no podemos estar callados. ¿Se entiende lo que digo? Somos buenos, pero no tontos. Estamos en medio de lobos, pero hay un respaldo sobrenatural de parte de Dios, una gracia sobrenatural de parte de Dios sobre nuestras vidas. Amén.